El día 8, la función del drama revolucionario bajo la bandera de la victoria tuvo lugar en el Teatro Nacional de Drama en ocasión del aniversario 22 del fallecimiento del presidente Kim Il-sung. La vieron directivos del partido, Estado y Ejército, incluyendo Kim Jong-nam, el presidente de un partido amigo, funcionarios de instituciones a nivel central y de la capital, hombres de méritos y otros. La obra demuestra imborrables proezas del presidente, que con la estrategia, métodos de combate y arte de mando militar originales, frustró sin piedad la nueva ofensiva de gran dimensión del imperialismo norteamericano y orientó al triunfo la pasada guerra de liberación de la patria y sus nobles rasgos populares.